Hoy nos hemos reunido aquí personas que hemos sido torturadas durante diferentes épocas, personas que hemos padecido la tortura bajo el régimen de la incomunicación. Los casos de Igor y Martín, sin embargo, no son unos casos aislados en el Estado español. La tortura bajo el régimen de incomunicación se utiliza de una manera casi sistemática. Todavía no nos podemos olvidar del terrible testimonio de torturas de Gorka Lupianez o de los jóvenes de Burlata, detenidos hace un par de meses. El objetivo de la incomunicación es conseguir declaraciones, autoinculpaciones, y para esto utilizan todos los medios que están a su alcance. Entre ellos, por supuesto, la tortura. De esta manera, las fuerzas policiales del Estado infligen torturas físicas y psicológicas, sin coste alguno, ya que las denuncias interpuestas por personas que han padecido torturas casi siempre son archivadas, y en muchos casos, para colmo, los acusados son ascendidos a ocupar puestos mayores. Sin embargo, las fuerzas policiales no actuarían de esta manera si no tuvieran el amparo de la Audiencia Nacional y el gobierno del PSOE. Estos dos órganos no solo no miran a otro lado cuando se producen casos de tortura, sino que la avalan y la legitiman con su silencio y negación ante estos horribles sucesos. Mientras siguen hablando de la democracia y el Estado de Derecho, que ellos mismos se encargan de tirar por la borda con estas actuaciones. Y otra vez, queremos remarcar que, por desgracia, estos no son unos casos de tortura aislados, ni tampoco los últimos. Y aun y todo, no podemos pasar por alto las lágrimas de cocodrilo que de repente derraman algunos partidos ante casos como el que aquí nos ocupa. Ha sido necesaria la hospitalización en la UCI de Igor Porto para que ahora denuncien la posibilidad de la existencia de torturas, mientras que en casos como el de Gorka Lupiáñez o el de Sabin Urdin ni siquiera abriesen la boca. Es necesario recordar aquí cómo, además, estos partidos hace pocos meses aprobaron en Madrid una moción en la que apoyaban sin reservas a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Judicatura en su lucha contra ETA, cuando son ambas instituciones precisamente las que practican y amparan la tortura contra los militantes independentistas. Por ello, ya no nos es suficiente su exigencia de investigaciones de los hechos. Hoy la única exigencia que cabe hacer es sobre la retirada total y absoluta de las fuerzas policiales del Estado, así como la derogación de la legislación antiterrorista, así como la desaparición de la Audiencia Nacional, garante de la ley antiterrorista, como órgano contra la ciudadanía vasca. Por último, también queremos denunciar la versión oficial vertida por el ministro de Rubalcaba, es decir, que la Guardia Civil se vio obligada a utilizar la fuerza, ya que los detenidos intentaron huir. Y otra vez, un testigo ha desmentido esa versión oficial. Recordaremos que en los casos de Miquel Zabalza, Ilaza y Zabala, según la versión oficial, tampoco hubo torturas. ¡Mentirosos! Es necesario que se tomen compromisos prácticos, reales y serios para acabar de una vez por todas con el régimen de la incomunicación que posibilita las torturas. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que salga a la calle y muestre su repulsa. Concretamente, llamamos a la sociedad a que participe en las movilizaciones que se realizarán el próximo sábado, día 19, en Lesaca, a las 7 de la tarde, y en Iruña, a las 5:30 de la tarde, desde la antigua estación de autobuses. Es que recasco.